that was the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Ya son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de viernes, día 29 de enero. ¡Uy, de enero! ¡Fum, fum, fum! Nos hemos comido las navidades sin darnos cuenta. ¿Habéis visto? Venga, vamos a centrarnos. Empezamos de nuevo. Que decía yo que ya son 6 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, 29 de octubre de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 16,9 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es de un 82%. Hoy no luce el solecito, tenemos un día así gris, pero no pasa nada, es viernes. Se lo puede permitir un viernes así tener el día un poquito gris, porque estamos a punto de coger el fin de semana, un fin de semana que incluye el Día de Todos los Santos, que cae el lunes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos 3 días por delante para disfrutar. Que si los tienes, genial. Y si no, pues bueno, que tampoco pasa nada. Venga, el lunes es festivo. Además, en medio tenemos el día de Halloween o la noche de Halloween. Es una festividad que hemos adoptado, pues porque nos encanta una fiesta y no le decimos que no a ninguna de ellas. Así que tenemos Halloween. Y otra cosa, ya tenemos número de WhatsApp, 665-896450. Hoy estoy generosa, tengo regalitos, hoy nos vamos a la feria, o mejor, os vais a la feria. Ahora, a la vuelta, os comunico cómo podéis participar y qué es lo que os vais a llevar. Pero antes, como sabéis, viernes le toca a Jaime Ruiz, que no puede venir hoy porque, bueno, pues por otras cuestiones, no tendremos a Jaime Ruiz con nosotros, no hay tecnología y noticias curiosas sobre el tema, pero sí tenemos un montón de buena música, como siempre, ese dance que nos encanta además ponerte aquí los viernes, pues porque hay que subir el volumen y lo hacemos con Kate Ryan. Buenos días, gracias por estar ahí. The holiday took some time to celebrate. Just one day out of life, it would be so nice. Everybody spread the word, we're gonna have a celebration all across the world. In every nation, it's time for the good times. Forget about the bad times, oh yeah. One day we come together, we'll release the pressure. We need a holiday. We'll be right back.

Bueno, tengo que contaros que tengo para sortear, bueno, pues pases para disfrutar de la Feria de San Andrés. En la carretera Matola, al principio, ahí está puesta, está hasta el día 7, además de noviembre, por lo que queda este fin de semana, que es largo, también incluido el lunes y el próximo fin de semana. Los puedes utilizar cualquiera de los dos días o de los dos fines de semana. Eso sí, si quieres disfrutarlos este fin de semana, yo voy a intentar sortear, porque además los voy a hacer todos ya, y te digo que tengo dos pases dobles para adulto, dos pases dobles para infantil. O sea, ya los estoy además mostrando por televisión, para los que estáis, estos son los dos pases dobles para adulto y también dos pases dobles para infantil, que vienen, vamos, estupendos. En el infantil te cuento que tienen los niños hasta 21 atracciones para disfrutar, casi nada, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atracciones para adulto. Me parece a mí que está bastante bien, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer para llevártelos? Pues va a haber 1, 2, 3, 4 ganadores, ¿de acuerdo? Uno se va a llevar dos pases de adulto, otros dos pases de adulto, y otro se llevará dos pases infantiles y dos pases infantiles. ¿Qué tenéis que hacer? Pues mira, participar a través del WhatsApp 665-896450. Quiero que me cuentes cuál era, y teniendo en cuenta que, bueno, pues estamos en el fin de semana de Halloween y todos los santos, quiero que me cuentes cuál era la atracción que más miedo te daba de niño, ¿vale? De niño, de niña. Y también me puedes contar cuál es la que más te gustaba cuando eras peque. Me lo cuentas a través del WhatsApp y entras en el sorteo. Importante que me pongas también si te interesa más llevarte adulto o niño, ¿vale? Participas en, si quieres participar, me pones niño, adulto y tu respuesta. Que no quieres participar porque no tienes ningún niño y no, tampoco te apetece ir a la feria, pero quieres contestarme a la pregunta, pues no pongas ni niño ni adulto y no entres en el sorteo, así de fácil, ¿vale? Bueno, para mí es fácil, no sé para ti. 665-896450. Voy a intentar sortearlas pues sobre las 12:30, como muy tarde, porque tenéis de tiempo para venir a recoger esos pases hasta las 2 de la tarde si los queréis emplear este fin de semana, ¿vale? Lo bueno que tienen es que, como son tantas atracciones para disfrutar, pues puedes gastar la mitad este fin de semana y volver al fin de semana siguiente y gastar la otra mitad. ¿Te parece buena idea? Lo dicho, a través de nuestro WhatsApp 665-896450, cuéntame, ¿cuál era la atracción que más miedo te daba cuando eras niño en la feria y cuál la que más te gustaba? ¿Qué quieres participar en el sorteo? Antes de la respuesta me pones niño o adulto para participar en los sorteos, bien sea la de niño o bien el de adulto, más que nada porque si eres adulto y quieres ser tú, que no te toque una de niño. Y si no quieres las entradas por lo que sea, o sea, los pases, pues también participa y no me pongas nada, ni niño ni adulto. Y también te leemos en directo, que tenía yo ganas de recuperar el WhatsApp. Vamos a cruzar los dedos, pero todos, los 10 que tenemos, bueno, tenemos 20, perdón, pues para que todo salga bien en cuanto al WhatsApp, ¿vale? ...11:20 de la mañana... ...estás en Tele Elche Radio Marca... ...ya lo sabes, a través del 101.4... ...que es nuestro dial de siempre... ...en la FM... ...y también puedes ver cómo hacemos la radio en directo... ...a través de Tele Elche, la televisión local... ...desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde... ...por supuesto no olvidamos la app de Tele Elche... ...y también nuestra web teleelche.es... ...por donde vas a poder también... ...escucharnos allá donde estés... ...y hoy es viernes... Y siempre le ponemos ritmo a las mañanas aquí en este espacio entre amigos, pero hoy más que nunca. Seguimos con música. Thank you.

Bueno, vamos a ir ya leyendo alguno de los mensajes, a ver si nos diera tiempo casi a verlos todos o a leerlos todos. Buenos días, nos decís por aquí, la que más miedo me daba, ya teniendo... era la de los espejos. Dice que la que más miedo le daba era la atracción de los espejos, entre risas también le dice. La que más de peque, madre mía, ya está, echaba yo de menos lo de los mensajes, ¿eh? Lo voy a leer tal cual. Buenos días, la que más miedo me daba ya teniendo era la de los espejos, jajaja. Ja, ja. La que más de peque, el típico escalextre. Vale, entiendo que la que más miedo te daba era la de los espejos y de pequeño, pues la que más te gustaba, pues las de los escalectris, que dabas vueltas y más vueltas y más vueltas. ¿Qué quieres la de niño para mis hermanos? Gracias y buen fin de gracias por participar. Entras en el sorteo, desde luego, de esos dos pases, ¿vale? Por aquí aparece el Murcia que nos dice: el tren de la bruja era la que más miedo me daba, el tren de la bruja. Y también participas en el concurso, pues para llevártelas de niño, ¿no? Es lo que entiendo. Hola Rosa, buenos días. Participo en la de los peques para infantil. El tren de la bruja es que este año no está. Ah, no está el tren de la bruja. Bueno, habrá otros. Oye, como era la que más miedo te daba, pues ya no tienes por qué subir. Venga, dice, a ver si le doy una alegría a mi Ismael. Bueno, pues has hecho lo debido. Alfonsina, buenos días. Dice, hola Rosa, buenos días. Buenos días entre amigos. Hoy se celebra, dice... hoy no se celebra. Hola, buenos días, con alegría. Me gustaría participar en los pases de la Feria de San Andrés, la de niño. Feliz vida para todos. Hola Rosa, quiero participar en las entradas infantiles de la feria para llevar a mis nietos a pasar un agradable ratito. Vale, pues entras en el sorteo. Pero vamos, estaría bien que me contaras cuál es la atracción que más miedito te daba cuando eras pequeño. Hola, a mí la atracción que más me gustaba era el tren de la bruja. Y la que más miedo me daba, el castillo del terror. El pase para niños. Sabéis que tengo de adulto, ¿no? A ver si voy a tener que ir yo. Que yo no me subo a nada, vaya. Hola Rosa, soy Amparo, yo prefiero niños. Pues a mí lo que más miedo me daba era el tren fantasma. Y lo que más me gustaba era la ola. Venga, uno más, que me da tiempo todavía. De niño, dice, me da muchísimo miedo el tren de la bruja. Yo no sé por qué daba tanto miedo el tren de la bruja, pero a mí me daba más risa que otra cosa. Porque vaya disfraces, ¿eh? Y seguís contándome que era el tren de la bruja lo que más miedo os daba. ¿En serio? Bueno, dice niña, ahijadas más concretamente, es lo que quiero participar para llevar a mis ahijadas. Dice, la que más miedo me daba era el tren de la bruja, el que ponían en la cruz de los caídos. Vaya recuerdos. Y cómo le quitábamos la escoba, ¿verdad? Y la que más me gustaba era una redonda, que te subías y te sacudía literalmente. Qué bien lo pasábamos con mis hermanos. Besos y gracias, familia. Si gano, dice por aquí Marta y Silvia, este fin de semana vamos a la feria. Bueno, pues nada, Marta y Silvia, a ver si gana... A ver si gana esos pases y os lleva a la feria este fin de semana. Ya lo ha dicho él, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Para eso tenéis que hacer lo que estáis haciendo, participar en el programa 665-896450. Pases de niño, pases de adulto. ¿Nadie quiere ir? ¿Ningún adulto? Bueno, pues nada. Seguimos con más música aquí en Teleelch Radio Marca y lo hacemos precisamente con música electrónica de la época, de los 90. Este de Cuniver Minerva, que seguramente te suena y mucho además, ¿eh? Estoy llorando por ti. Estoy llorando por cosas de ayer. Y cada día me duele más. Estoy llorando por ti. Estoy llorando.

Buenos días, nos decís a través del WhatsApp. Con alegría, yo quiero mandar un saludo a mi hermano José y decirle que mucho ánimo en su jornada laboral, que lo está haciendo genial en su nuevo trabajo, dicen, de parte de su hermana Rocío. Y a la vez dice, quiero participar en los tickets de la feria, que si me toca, me llevo a sus hijos, junto al mío, claro, a dar un buen paseo y disfrutar de la feria en familia. ¡Feliz viernes para todos!, nos dice. Muchas gracias, Rocío. Feliz viernes también para ti. Y también mucho ánimo a tu hermano, ¿eh?, en ese nuevo trabajo. Seguimos avanzando en esta mañana de viernes y lo hacemos yendo directamente a contarte las efemérides del día, qué ocurría tal día como hoy en distintos años y hasta siglos. Comenzamos felicitando a Narciso, Lucio, Jacinto y Feliciano, son algunos de los santorales del día de hoy, de este 29 de octubre. Así que, como siempre os decimos, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. Y extendido, por supuesto, a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un viernes fantástico. Bueno, hablando de siglos, nos vamos a ir hasta el año 1836 para contarte que en España, tal día como hoy, ocurre el traslado de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares a Madrid. Queda definitivamente reconocida por orden de Isabel II. La Universidad de Alcalá de Henares llevaba funcionando desde 1499. El cardenal Cisneros fundó esta universidad. Se conoce como Universidad Cisneriana, Universidad de Alcalá, y cuando pasó a Madrid Complutense, porque los nacidos en Alcalá son conocidos como complutenses, y así se llama la Universidad de Madrid Complutense. Viene de Complutum, nombre de la ciudad durante la época de los romanos. Vamos hasta el año 1901, porque se inaugura tal día como hoy el funicular del Tibidabo en Barcelona, el primer ferrocarril de este tipo construido en España. Y bueno, en 1929, ¿te suena el crack del 29? Vale, pues vamos a hablar de esto, porque tal día como hoy de ese año en Nueva York tiene lugar el Martes Negro, con las mayores caídas en las cotizaciones bursátiles, origen de la Gran Depresión o el crack del 29. Hasta ese momento, la mayor crisis jamás conocida. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída de sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Además, esto conllevó al paro de millones de ciudadanos. Pero el problema no solo quedó en Nueva York, esto se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Bueno, desencadenó las mayores crisis económicas del siglo XXI, y bueno, pues esto la repetiríamos en 2008. Seguimos con más efemérides que te contamos aquí en Teleelch Radio Marca. Y nos vamos hasta el año 1959, porque el 29 de octubre de ese año la revista francesa Pilote publica el primer número de la saga Asterix y Obelix. Y seguimos en el año 1969, dos universidades de California en Estados Unidos se envían el primer mensaje a través de ordenadores. Marcó el nacimiento de la primera red de larga distancia, se llamaba ARPANET. Y terminamos en el año 2015, porque China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos hijos por pareja. ¿Quiénes nacían un día como hoy? Pues mira, en 1949 lo hacía Richard Dreyfuss, el actor estadounidense, y hoy también, pero una actriz estadounidense, cumple 50 años. Te hablo de Winona Ryder. Una defunción destacamos, y es que en el año 1911 fallecía Joseph Pulitzer. Había nacido en 1847, fue un editor estadounidense de origen judío húngaro. originó la llamada prensa amarilla y es recordado por los premios periodísticos que llevan su nombre, los premios Pulitzer. Además, se le puede considerar un pionero del infoentretenimiento, esa mezcla de información y entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde entonces. Bueno, pues estas son las efemérides del día. En un ratito te cuento además qué días se celebran hoy. ¿Qué días mundiales se celebran hoy? Antes, ¿qué te parece si a solo 6 minutos de alcanzar las 12 del mediodía? Seguimos con más música aquí en Teleelche Radio Marca y en este espacio entre amigos en el que, bueno, como bien sabéis, lo que hacemos es poner mucha música dance y si es Remember, pues mejor que mejor. Pues como esta que seguro te suena. Se llama Baila Conmigo. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Decir que vamos a empezar ya con ese sorteo porque no quiero hacer esperar mucho, sobre todo porque tenéis que ir pasando por aquí por las instalaciones de Teleelch a recogerla. Vamos con niños, con el sorteo para niños. Yo me voy a mi WhatsApp, ya sé que lo hago yo, lo tengo que hacer yo, pero a ver, me pongo lo más cerquita que puedo de la cámara de televisión para que veáis que no voy a engañar, ¿vale? Aquí me quedo. Venga, pues voy a decir en qué acaba el número de teléfono, ¿vale? Acaba en 0079. Lo digo porque me pondré en contacto, no tengo los nombres de todos vosotros, me pondré en contacto a través del WhatsApp, lo voy a hacer en este momento. Si no os llega un mensaje de WhatsApp de aquí del programa, pues evidentemente no os ha tocado, ¿vale? Pero bueno, acaba uno en 0079. Me pongo en contacto enseguida contigo para decirte que te llevas... si son los tickets de niño, los tickets de niño, lo que hayas pedido, ¿vale? Venga, y a la vuelta seguimos sorteando más. Todavía puedes participar, ¿eh? 665-896450. Y si no quieres participar, pero me quieres decir cuál era la atracción que más miedo te daba cuando eras niño en la feria o la que más te gustaba, pues hazlo, que sí te leo en directo. Por aquí me decís, si no me toque la de niño, participo de adulto también, ¿eh? Que yo ya soy mayor. Bueno, pues genial, ¿eh? Ojalá tuviera más. Bueno, no tengo pocas. Tengo como 8, pero he hecho paquetitos de 2 para que los niños pues puedan disfrutar con algún amiguito y también los adultos podáis ir con quien os apetezca, ¿vale? Hola Rosa, buenos días. Me gustaría participar para el pase de adultos. Un saludo a la gran familia que formamos los oyentes de Teleelch. Mira, genial. Un oyente saludando a oyentes, a todos en general. Eso me encanta, qué buena gente. Y ánimo que ya es viernes y con un buen puente y una hora más para dormir, dice el domingo. O cada uno que haga lo que quiera también. Es Rebeca, gracias Rebeca. Bueno, dicen por aquí, a mí me encanta el tren de la bruja, me mandan una foto del niño, esto es chantaje ya, ¿eh? Adulto, si no puede ser la de niño, también me vale. Y foto del niño, pues no sé, disfrazado. Nada, nada. No estaba yo en tele. Hola, de nuevo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar. Sabéis que, bueno, pues tengo entradas limitadas, pases limitados, así que, bueno, pues ojalá pudiera daros a todos y cada uno de vosotros un pasecito, aunque fuera para disfrutar un poquito de la feria. Pero, de todas formas, tengo que decir que los precios de la feria están muy bien, que si no os toca, pues bueno, ir con los peques o los adultos a disfrutar de la feria y subir en dos, tres atracciones, las que os apetezca o podáis. Y también hay que disfrutar de la feria de San Andrés, que le queda este fin de semana y el fin de semana que viene, que luego se va y os quedáis pensando, ay, que no he ido a la feria a comerme un algodón dulce. Yo no he ido todavía, igual me paso, venga. Que no me hacen falta los tickets porque no subo a nada. Pero puedo ir a ver el ambiente también y, bueno, pues a tomarme algo por allí, que también está bien. Bueno, pues Gem, que se calle ya con este Yo me siento así o I feel tonight, porque seguimos repasando música aquí en Teleelch Radio Marca cuando son ya las 12 y 5 del mediodía. Vamos con música también dance, pero un poquito más actual, eso sí, porque este Kisses in the Sky, pues elevado a la máxima potencia. I believe we can fly now.

Bueno, me alegra que os esté gustando la música que está sonando esta mañana. Ya sabéis que le ponemos, bueno, pues más, le damos más revoluciones de lo habitual, aunque ya sabes que nos gusta poner mucho ritmo aquí en Teleelch Radio Marca, al menos de 11 a 1. Así que quédate con nosotros. Venga, vamos con el sorteo. Se lleva un número que acaba en 0600, dos para adultos, ¿vale? Para adulto, ¿de acuerdo? 0600. Ahora me pongo en contacto también contigo para decirte que te llevas los dos pases de adulto, así que lo disfrutes. En tu futuro, no pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Stop fucking me, stop fucking me, stop fucking me, stop fucking me.

Elsa Tortonda. Con tan solo 17 años, la gran revelación de Got Talent 6. Domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe. En breve, entradas a la venta. Patrocinan I Like Dog, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Venga, que van dos más de adultos. Dos pases más para adulto que se van para un número que acaba en 9307. Y parezco, pues eso, siempre toca ese perrito piloto. Vale, quien participa por aquí me pedía, decía que participaba de niño, pero que también le varía para adultos. Así que bueno, pues te has llevado dos de adulto. Es lo que tiene, participas para las dos, pues mira, lo mismo te vale. Así que 9307, ahora me pongo en contacto contigo por el WhatsApp para decirte, bueno, pues me tenéis que mandar un nombre para poner a nombre de y luego pues pasar por aquí por recepción antes de las 2 de la tarde que cerramos, ¿vale? Venga, que me quedan 2 de niño. A ver quién se las lleva. Ya lo he dicho, ojalá pudiera repartir para todos, pero bueno, que si no te toca, aprovecha también para este fin de semana, largo fin de semana, pasarte por la Feria de San Andrés en la carretera Matola, en principio de carretera Matola, ¿vale? Seguimos con música, musicón de viernes, como decís por aquí, Infinity. Trust in me, and you will find infinity, infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Take your time. Trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Yeah, no more. Back, back, back, baby. Back, back, back, baby. Back, back, back, baby. Ya solo nos queda por sortear dos pases para infantil, para niños. También os digo, la de adultos son de adultos, ¿eh? Que no son para niños de 10 añitos. Nos quedan dos pases de niño para sortear, así que bueno, pues está ahí todavía. Vamos a darle 5 minutitos más a que sigáis mandando WhatsApps al 665896450, pues precisamente para poder llevarte esos dos pases de niño. Nada, 5 minutitos porque quiero que os dé tiempo a recogerlo. Sabéis que las oficinas de Teleelch están hasta las 2 de la tarde abierta y bueno, me gustaría que pasarais antes para disfrutar de los pases en la feria este fin de semana. Aquí lo que hacemos es seguir disfrutando, pero en este caso de música, con Lisa Stanfield. To you, baby. there's a change of heart when my heart can't change the way that we were. Bueno, nos contáis, hola, buenos días Rosa, pues a mí lo que más miedo me daba era el templo del mal, dice, horrible, lo pasaba, aún así subía. Y el que más me gustaba, el máster, dice, me ponía al lado de la atracción y si quedaba un hueco libre, porque los asientos son de tres, y si había subido dos personas, bueno, pues me dejaban subir gratis. Anda, qué listo, lista eras también. Todo eso, ya que ya se ha perdido. Quiero mis entradas de adulto, gracias. Bueno, pues ay, ya quedan solo dos de niño, pero vamos, que estamos a puntito ya. De hecho, las voy a sortear ya. La montaña rusa, nos dicen, tengo fobia a la altura, aún así subía. Quiero participar para adultos. Oye, por cierto, ¿cómo es posible? El templo del mal, la montaña rusa con los vértigos y aún así subís. Bueno, yo tengo vértigo y tengo miedo, y me mareo y no subo. Hola Rosa, se me olvidó felicitarte por tu cumple, no mujer, muchas gracias. Aquí tienes mi felicitación, princesa. Muchísimas gracias, de verdad que no hace falta, que de eso ya hace como 5 días. Por aquí también nos dicen, buenos días Rosa, participo en el sorteo de adulto. Lo que más me gustaba eran los coches de choque. Un saludo. Bueno, venga, ya, ¿vale? Venga, este. Pues mira, acaba en 1073. 1073. Esa es la persona que se va a llevar los últimos dos pases para infantil, que los tengo por aquí. Los tengo por aquí, los voy a dejar en recepción. 1073, me pongo en contacto contigo y me dices a nombre de quién van y ya sabes que los dejamos en recepción hasta las 2 de la tarde. Tienes de tiempo para pasarlos. Ya están todos sorteados, ya lo he dicho, ojalá tuviera para todos, pero no es posible. Yo espero que lo disfrutéis muchísimo además, y también lo he dicho, que si no os ha tocado ningún pase para la feria, no pasa nada. Acercaros por la feria, que está muy bonita, muy chula, hay atracciones muy chulas para grandes y para pequeños, y hay un montón de opciones para disfrutar no solo de las atracciones, sino también pues de todo lo que conlleva una feria. Allí hay gastronomía, hay dulce, hay salado, hay juegos, hay un poco de todo. Recuerda que están hasta el día 7, o sea, este fin de semana y el próximo, en principio de carretera de Matola. Aquí seguimos disfrutando de la música, en este caso de una versión que hizo Tina Cushing de un tema original de Black. ¿Te acuerdas de aquel Wonderful Life? Pues suena muy bien en esta versión más dance que le dio ella, Tina Cushing, hace ya tiempito también, ¿eh?

era el tren de la bruja. Entre risas también nos comenta y nada, a ver si hay suerte para poder llevar a mis peques y pasar un buen día en familia. Un beso para todo el equipo de Teleel, un beso para ti también. Muchas gracias por escucharnos, también muchas gracias por participar. Y bueno, pues ya no tengo más entraditas para sortear, más pases, pero bueno, quién sabe, igual en próximos días tenemos otras cosas que sortear aquí. De todas formas, muchísimas gracias a todos por participar y sobre todo por escuchar esta emisora, Y es que somos más de 65.000 ya, o sois más de 65.000 los que cada día estáis por aquí, Por cierto, que estamos que nos vamos. Otra cosa tengo que contarte. Tengo que contarte pues que te deseo un felicísimo fin de semana. Que sí, tenemos una hora más. Hay que cambiar la hora, El sábado, ¿no? La noche del sábado al domingo se cambia la hora. Además de esto, el sábado a la 1:30... Elche Real Madrid, te lo cuenta todo el equipo de Marcador, no te lo pierdas, A ver si, bueno, pues se da el caso de que este es el partido en el que el Elche se va a llevar se va a dejar los puntitos aquí en casa, se nos van a quedar aquí contra el Real Madrid. Te lo cuenta todo Paco Gómez y el equipo de Marcador, no te lo pierdas, desde la 1:30 de la tarde. Sí, a la hora de comer. Que te quedas con los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Que disfrutes muchísimo de este fin de semana. Feliz Halloween, feliz Día de Todos los Santos. Y nos escuchamos de nuevo a las 11 de la mañana el próximo martes ya. Y te quedas con un clásico, desde luego que sí, un clásico del Dance Remember con este Memories. Hasta el martes, gracias por elegirnos. Take my love, but not my life. I dream of you inside my mind. Love revelations we will find. I I.